por interferencias, catalismo eléctrico reciente, quemando el transistor, amándose la carne cruda, no he cantado trapo, sin manos corrudas, no he cantado trapo, guitarras delincuentes, no he cantado trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A dobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, he cantado trapo, sin manos cornudas, he cantado trapo, guitarras delincuentes, he cantado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo, sin manos cornudas, me ha cantado trapo, guitarras delincuentes, me ha cantado trapo, cerveza caliente, Opa, gente, saludos desde Irola Irratia en una nueva edición de Rock a todo trapo. Bueno, pues sábado 9 de noviembre. Parece que ya que empieza a hacer un poquito de frío. Pero nosotros, como siempre, desde aquí, desde Irola Irratia, Rock a todo trapo, calentando las ondas a base de buen rock and roll. Bueno, pues para hoy, así como grupo destacado, en este caso grupo para el recuerdo, nos vamos a fijar en Snap, en una vieja banda madrileña. Funcionaban a finales de los 80, principios de los 90. Y bueno, viene a cuento de la edición de un vinilo que recopila material maquetero, hasta tres maquetas o parte de ellas, de esta banda que le daban al power pop enérgico, el punk rock más edulcorado a base de melodías, y un grupo bastante, bastante destacable, ¿no? Sobre todo después de escuchar esta recopilación maquetera, pues hemos creído oportuno, escucharlos y dar a conocer una banda que quizás no tuvo mucho en su momento mucha repercusión, quizás en Madrid sí, pero bueno, ya iréis escuchando. Sermons también será un grupo destacado hoy, con su último trabajo, que la verdad ya salió hace unos cuantos meses, y como no lo pudimos presentar en su momento, pues es una buena ocasión de darle una escucha a este Bidegurutzean, el último trabajo de esta banda de la zona de Elorrio, Durango, Sermons. Y más cositas que tendremos por ahí, iremos picoteando, porque como siempre vamos un poco, como se suele decir, improvisando. Sí señor, vamos a empezar el programa de hoy escuchando a Sucio 13, que bueno, ya el pasado sábado les escuchábamos con un temita de la recopilación No queremos vuestras playas. Y bueno, ya os comentaba que era uno de los grupos y de los temas que más me habían gustado y tal, aunque bueno, en general el recopilatorio está fantástico, ya le dimos repaso de principio a fin. Y nada, Sucio 13, pues vamos a escuchar un par de temas de su segundo disco que salió en el 2012, creo que ya están preparando un tercer trabajo, y bueno, la canción que escuchábamos el otro día, que se titulaba Pijo Mierda, la metieron en el recopilatorio, en ese caso pues grabación en directo en el local de ensayo, pues también aparece en este segundo disco que titularon Más motivos que en el 77, y es que ellos se definen como una banda de punk rock 77 100%, Y bueno, vamos a escuchar aunque sea un par de temas. Yo creo que en su día ya pusimos algo de su primer disco. Y este segundo trabajo también está muy, pero que muy bien. A mí me ha gustado bastante. Y aunque ya os digo que es del 2012, hay que tenerlo en cuenta. Y ahora es el momento de escuchar un poquito a Sucio 13. Entonces, vamos a empezar con una canción que se titula Mi Generación. Y aquí tenéis desde Madrid Sucio 13 con su segundo disco. Mis motivos, más motivos que en el 77. 200.000 puestos de trabajo, 17.000 millones de euros de inversión. Madrid, dos mujeres, un solo objetivo, construir Las Vegas en la capital de España. Ese es el sonido de Sucio 13 desde Madrid, de su segundo disco titulado Más Motivos que en el 77, publicado, editado por el sello Potencial Hardcore. Y bueno, ellos se formaron hacia el 2008, en el 2010 sacaron su primer disco, que ahora mismo no recuerdo el nombre, luego os lo comento si eso. Y nada, y este segundo trabajo, ya pensando en un tercer disco. Así que vamos a escuchar ahora esto que se titula Buscas Rock and Roll, que otro tema destacado y que me gusta mucho aquí ya compartiendo a Sucio 13. Ahí está, en Sucio 13. Vamos con una tercera canción y de momento lo dejamos aquí. Esto se titula Estrés. Ahí dejamos a Sucio 13, a este cuarteto madrileño de punk rock 77. Y nada, vamos a seguir ahora con esta banda que os comentaba al principio del programa, que son Sermons y su último trabajo titulado Bide Gurutzean. Bueno, pues un disquito con 6 temas, así en breve, corto. Y creo que es, si no recuerdo mal, el tercer disco de esta banda de la zona de Durango, Elorrio. Y nada, vamos a escuchar alguna que otra canción que, bueno, como os comentaba, el disco salió hacia primavera de este 2013, ya tiene cierto recorrido y, bueno, han estado tocando, presentándolo y tal, y nada, vamos a escuchar el tema que da título al disco, que es el que abre, Bide Gurutzean. Este es el sonido de Sermons. We'll be right back. ese es el rock poderoso y vigoroso de Sermons en su último trabajo, que siguen presentando en directo precisamente hoy, este sábado 9 de noviembre, están en directo en el Gasteche de Zaldívar. Vamos a darle a esto desde el principio. La segunda canción del CD se titula Harry Oni Sermons. Aquí estamos escuchando temas del último trabajo de Sermons, de este cuarteto, ahora cuarteto porque venían funcionando como quinteto con dos guitarras, han perdido a uno de los guitarristas, en cualquier caso uno de los grupos euskaldunes de rock cañero pues más destacables, ¿no?, del momento, y a mí me siguen pareciendo una buena alternativa a una banda que echamos mucho de menos como es Kuraya. Yo creo que Sermons puede ser una banda, un buen relevo, ¿no? Para Kuraya, que esperemos que algún día decidan volver y tal. En cualquier caso, este es el presente de Sermons, este disco, Bide Gurutzean, su último trabajo, su tercer disco. Y vamos a escuchar ahora esto que se titula Inori. Sermons. Sí, señor. Bueno, pues ahí dejamos de momento a Sermons, a ver si tenemos ocasión de verles en directo, que hace tiempo, bastante tiempo que no les vemos. Y nada, vamos a seguir desde Irola Irratia, Rock a todo trapo, en este sábado 9 de noviembre. Vamos ahora con algo que es novedad, sí, es novedad. No sé si está ya editado el vinilo en cuestión, pero si no lo está, a punto está de salir del horno. Bueno, ellos son de Palma de Mallorca, ellos son Trance, una banda que ya sacaron en 2012 una primera grabación, un EP de 4 canciones, y ahora ya se presentan con un vinilo, ya en plan LP de 12 pulgadas, que edita el sello Solo para Punks y Metadona Discos. Entonces, pues hay algunas canciones de adelanto y tal. Y vamos a escuchar a Trance, que bueno, siguen un poquito con el punk rock, en este caso desde Palma de Mallorca, de, bueno, pues sitio que siempre da buenísimos grupos. Y bueno, pues ahí están. Además, precisamente aquí encontramos a Rafa Murillo, que también es cantante de Aspirina Infantil, y pues aquí también pone la voz en este cuarteto, en Trance. No sé si hay algún componente más de Aspirina Infantil en esta banda. En cualquier caso, tenemos estos temillas para que vayamos catando, y creo que va a ser un disco también muy destacado dentro del punk rock. El disco titulado Maldición, y al loro con este tema que se titula Entrando en Trance, y bueno, me parece una pasada. Aunque me parece que no lo vamos a poder escuchar por algún problemilla que tenemos con el ordenata. Así que igual nos vamos a tener que quedar con las ganas, ¿eh? De escuchar a Trance. Hasta que no tengamos el disco entre manos. Bueno, pues nada, improvisando, como casi siempre. Vamos a enchufar alguna cosita que tenemos por aquí de los últimos tiempos. Como por ejemplo Violets, que ya presentábamos este primer trabajo, banda de Barcelona de punk rock melódico. Y nada, vamos a escuchar esto que se titula Stone. Bueno, ahí estaban Violets desde Barcelona, y nada, vamos a seguir intentando escuchar eso, algún temilla de adelanto del disco de Trance, que como os decía, si no ha salido ya estará a punto en Solo para Punks y Metadona Records. Entrando en Trance, a ver ahora si tenemos suerte. Sí, sí. Escuchando alguna canción, si puede ser de Joy Ramón, que me ayude a olvidar lo que aún siento por ti. No puedo, no, no puedo arrancarte de mi interior. ¿Hasta cuándo va a durar esta terrible maldición? Veo las calles, no puedo espantar mis males. No veo la gente, todo me es indiferente. Y no hago otra cosa más que pensar en ti. Tan solo puedo pensar en ti. We'll be right back. me ayude a olvidar lo que aún siento por ti. Escuchando alguna canción, si puede ser, de Joy Ramón, cayendo en la autocompasión para olvidarme de ti. No puedo, no, no puedo. Esta terrible maldición. Y no veo las calles, no puedo calcular mis planes, no veo la gente clavada en mi mente, y no hago otra cosa más que pensar en ti. Bueno, pues ese temita, la verdad es que no es el que yo esperaba, entrando en trance, pero bueno, vamos a ver si podemos escuchar alguna que otra canción. Vamos con esto que se titula Alta Tensión, que no estoy muy seguro si es del disco, pero bueno, vamos a ver. Son Trance desde Palma de Mallorca, Maldición el título del disco, y bueno, no sé si lo vamos a tener que dejar porque parece que no quiere sonar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cómo nos gustaría tener el vinilo? Lo tendremos en su momento, lo pincharemos y nada, de momento parece que nos vamos a quedar con las ganas de escuchar algo más. Bueno, seguimos aquí desde Irola Irratia con Rock a todo trapo. Y yo creo que vamos a entrar ya en harina, antes de que se nos eche el tiempo encima, con ese grupo destacado que os comentaba para hoy, que se trata de Snap. Pues eso, un poquito a cuento de que se ha editado un vinilo que recopila grabaciones, maquetas de esta banda del periodo 1988-1991, desde Madrid, Snap. El vinilo lo ha editado el sello Discos Regresivos y pues eso, recoge creo que hasta 11 temas de tres maquetas de esta banda, pues un poquito que le daban al punk rock más melódico y tal, power pop. Y que llegaron a grabar un maxi de 6 canciones, una especie de mini LP. Se fijaron en ellos pues una discográfica potente, que era Ariola, BMG Ariola, que llevaba bueno, a grandes artistas y tal, ¿no? O sea, a Mecano, sin ir más lejos, ¿no? Y bueno, pues ellos, digamos que tuvieron su oportunidad, no es que no la supieran aprovechar, sino que la propia discográfica pues no les dio la espalda cuando vieron que quizás no cumplían las expectativas y tal de ventas, de tal, pues bueno, pues ahí quedó la cosa. En cualquier caso, pues es un grupo recordado de la época, sobre todo me imagino que a nivel de Madrid y tal, y hay bastante diferencia, digamos, de sus primeras maquetas de finales de los 80 a lo que grabaron luego. Pues quizás en ese maxi que era quizás con un sonido más, entre comillas, profesional y entre comillas comercial, ¿no? Buscando un poquito, pues eso. En cualquier caso, era una banda de punk rock, pues eso, con bastante melodía y tal. Y creo que bueno, esa diferencia viene reflejada entre estas 11 canciones, que, bueno, pues eso, hay temas de esas primeras maquetas de finales de los 80 y luego de una maqueta ya más... más reciente, creo que del año 91. Algunas de las canciones que aparecen aquí luego salieron en ese maxi. Y nada, vamos a empezar, pues no sé, con una primera canción que se titula Chantaje Emocional. Es el tema que abre un poco el vinilo. Y así sonaba en Snap. We'll be right back. Bueno, pues ahí está sonando Snap, esta banda madrileña de, pues eso, de, bueno, formados a mediados de los 80, a finales de los 80, esos temas maqueteros y tal, y lo que es el disco que os comentaba, ese vinilo, ese maxi que editó el sello, la discográfica Ariola y tal, eso creo que salió en el año 90. Y bueno, pues luego creo que volvieron, que grabaron esta maqueta de lo que acabamos de escuchar, de esa última maqueta que grabaron, igual con vistas a un posible segundo trabajo que nunca llegó a salir y tal, ¿no? Y vamos a escuchar alguna canción más de esa maqueta del 91, creo que es. Esto se titula En las calles. Bueno, pues además, una banda que, claro, en su momento que eran unos chavales súper jóvenes, de 18 años o así, y también todo eso viene reflejado un poco en las letras del grupo, ¿no? Con ese espíritu pandillero, juvenil, callejero, ¿no? De, pues eso, en una ciudad como Madrid, ¿no? Bueno, venga, esta canción se titula En las calles. Estupendo tema, sí señor. Estamos escuchando estas maquetas de Snap, de esta banda madrileña, de finales de los 80, principios de los 90. Y bueno, ahora vamos a ir un poquito, aquí ya se va a ver la diferencia, ¿no? Ya estos temas son de las maquetas de finales de los 80, y ya vais a comprobar que bueno, pues es una producción más maquetera, ¿no? Más cruda, más con la voz, sobre todo se nota en la voz, menos melódica, ¿no? Más áspera, más macarra, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues esta canción, primera canción que vamos a escuchar, se titula Todos los chicos. Nada más. Esta noche, nada olvido ya. Nada me importa, seguiré igual. Acaba la noche y no quiero saber nada más. Esta noche, nada más. Yo solo quiero estar contigo. No me digas que no jamás. Mira las chicas que están en el cielo. Llega la noche y no quiero saber nada más. Ay, estupendo, estupendo, sí señor, Snap. Venga, esta canción, también maquetera de finales de los 80, se titula Yo No. ¡Yepa! Que el sonido está bastante, para ser maquetas, está bastante bien. Y ahora que se están, bueno, yo no soy muy partidario de estas reediciones que está viendo en vinilo de maquetas y grabaciones guarras de directos grabados con una grabadora, que no sé si merece la pena realmente sacar eso en un formato como el vinilo. En este caso yo creo que suena todo bastante bien, han metido mano en el sonido, en la remasterización y tal de todas estas canciones maqueteras de Snap. Ahí ha metido mano Fernando Pardo de Sex Museum, de Los Coronas, y bueno, y me imagino que habrá ganado lo suficiente en sonido esto como para, pues para ser editado. Yo creo que merecerá la pena pillarse el vinilo, los temas son muy chulos, me parece una banda, pues eso, que merece su reconocimiento ahora que no lo tuvieron en su momento. Y bueno, vamos a escuchar algún tema más, que en este caso se trata de una canción, la que va a sonar ahora, que se titula Sentado en el parque, y que quizás es uno de los temas más conocidos, este sí fue incluido en el maxi, y pues es quizás una de las canciones con más gancho, que más tirón podía tener. La verdad es que es un gran tema, este Sentado en el parque, y aquí tenéis a Snap. Snap, sí señor, que además fueron, digamos, la raíz de una banda que surgió después, cuando se acabó la historia de Snap, que no dio más de sí, entre otras cosas, pues gracias a los señores de la discográfica esa, de Marras. Pero bueno, luego salió otra banda de aquí, salieron Radio 77, de otro grupo bastante destacable, que creo que llegaron a grabar dos discos, y bueno, ya le dedicaremos también, repasaremos alguno de sus discos de Radio 77. Seguimos con algunos temas más porque yo creo que merece la pena. Esto se titula Banderas. Todo el mundo parece estar igual. Yo ver es normal. Bueno, nos estamos centrando en... Me he querido centrar más en las dos primeras maquetas estas de finales de los 80, pues por lo que os he comentado antes. Porque, bueno, a mí personalmente me ha gustado más ese sonido, pues eso, más punk rockero, pues como os decía, más crudo, ¿no? Digamos. Y nada, una última canción ya, que se titula American, ¿no? Y aquí está en Snap, este cuarteto. Vale, bueno, pues ahí lo dejamos. Como os decía, muy recomendable. Para mi gusto, estas maquetas de Snap, 1988-1991. Y nada, vamos ahora con Inox, esta nueva banda, proyecto de Klaus, de bajista y voz de Vómito. Esta nueva banda que se presenta ya esta próxima semana, el jueves ya. Darán su primer concierto presentando su primer disco, será en Donosti, en el Bukowski, si no recuerdo mal. Y el sábado 16, el próximo sábado, dentro de una semana, estarán en la Sala Edasca de Baracaldo, presentando el primer trabajo, como os decía, titulado Yéreme, canciones de sangre, amor y rabia. Bueno, ellos ya han venido poniendo adelantos, hay un par de vídeos, videoclips en YouTube con los temas... Vagos y Maleantes, creo que ya hemos escuchado por aquí, y lo que vamos a escuchar ella es Mi Droga, que me parece un pedazo de tema, un auténtico melocotonazo, como se suele decir. Y nada, pues eso, que les tendremos el sábado que viene en la Sala Edasca de Baracaldo. No sabemos si estarán acompañados de algún grupo, de momento no se sabe ese detalle, pero ahí estarán. Ella es Mi Droga, aquí Inox. Carita preciosa, cuerpo de tentación. Un chute de anfeta en mi corazón. Tiene todo a que yo pueda querer. La anarquía y el caos, el fuego donde arde. Se congela el infierno, el cielo va a explotar. Si ella está por medio, todo puede pasar. Ella es mi ángel y mi maldición, es mi demonio y mi salvación. Algo de veneno y un conjuro de amor, un poco de locura, de placer y dolor. Porque ella es, ella es, ella es mi droga, mi droga. Porque ella es, ella es, ella es mi droga, mi droga. No verla y no la quiere escuchar. Ella encuentra la forma de volverme a atrapar. Y aunque intente olvidarla y me quiera quitar, conoce mis secretos y me vuelve a echar. Carita preciosa, cuerpo de tentación, un chute de oferta en mi corazón. Tiene todo aquello que yo pueda querer, la energía y el caos, el fuego donde arde. Porque ella es, ella es, ella es mi droga, mi droga. Porque ella es, ella es, ella es mi droga, mi droga. Porque ella es, ella es, ella es mi droga, mi droga. Porque ella es, ella es, ella es mi droga, mi droga. Bueno, pues lo dicho, con muchas ganas de escuchar el disco entero, el primer trabajo de Inox, que ya os digo, editado en el sello Potencial Hardcore. Y esperemos que esté el disco disponible para el concierto, ¿no? Para la presentación ya de estos primeros bolos de Inox, el jueves en Donosti, el sábado estarán en la sala de Asca de Baracaldo. Y una cosita que se me olvidó comentar antes, a los que nos estáis escuchando en esta tarde de sábado 9 de noviembre, comentaros que esta noche en la sala, en la botica, en Portugalete, en el pub, el garito, la botica, tenéis en directo a Nasty de Plasti y Haggis. Concierto gratuito, como siempre en la botica, buen ambiente y eso, dos de nuestras bandas que se vuelven a unir, como ya lo hicieron hace poquito acompañando a Sugus. Bien, volvemos ahora sobre, bueno, comentábamos que lo de Snap Maquetas lo había sacado Discos Regresivos. Y lo que vamos a escuchar a continuación, que es un EP de una banda llamada Copycats, que son de Granada, pues también está unido un poco a Discos Regresivos, que lo ha editado bajo otro nombre, bueno, es un poquito un sello, bueno, paralelo, digamos, ¿no? Que se llama Anti-Wise, el sello. Y nada, que es sello hermano, ¿no? Digamos, de Discos Regresivos. Lo único que Discos Regresivos igual se dedica más a bandas que cantan en castellano y tal, y los Copycats en este caso cantan en inglés y presentan este EP de 4 canciones, pues un poquito entre el punk, el garaje, el rock and roll y bueno, y así también con buenas melodías. Esto se titula Generation Stroll, Copycats desde Granada. A ver, algún problemilla que tenemos. Ahora sí. We'll be right back. Bueno, pues así, con este disco de estreno, este 7 pulgadas EP de Copycats, grupo de Granada, que bueno, ya tenían alguna cosita grabada en plan demo, e incluso algo en cassette, vaya, vaya. Pues ahora vamos a escuchar esto, titula Miss the Strange, Copycats. Seguimos escuchando ya una última canción de los Copycats, también recomendable este 7 pulgadas, este EP, y esto se titula Pressure Breath. Vale, pues ahí dejamos a Copycats desde Granada y ahora vamos con esto, con esta banda de señor Johnny Throttle. I want the real cheese box. Margatour, Johnny Throttle, este británico, bueno, banda formada en, pues sí, en, creo que en Londres, ¿no? Y bueno, pues aquí estaban con este disco fantástico, el EP del 2011, donde, por ejemplo, hemos escuchado ese Falling of the Age y temazo este que habría y que vamos a escuchar ahora, Lost Sputnik. Conmigo jamás. ¡Hey, hey! escuchábamos a Johnny Thornton y aquí recuperando a Obligaciones, los añorados Obligaciones de Gasteiz con su disco Rápido y Sucio, allá por el año 2000, creo, por ahí, ¿no? Bueno, es que ya me pierdo con los datos. Sí, porque lo grabaron hace octubre del 99. Pues sí, discazo, ¿eh? Gran banda, los Obligas. Vamos a escuchar una canción más. Vamos con la que abría el disco Polvo de Acción. Aquí hemos llegado. La verdad es que hoy, por algunos problemas que hemos tenido con el ordenador y tal, bueno, se ha quedado el programa un poco cojo, pero bueno, aquí hemos estado en estos 90 minutos de rock a todo trapo y nada, pues de momento hasta aquí. El próximo sábado esperamos estar aquí desde Irola Irratia con un nuevo programa y con nuevas dosis de poderoso y salvaje rock and roll. Agur, hasta el próximo. La hostia, la locomotora es americana. Estoy jodido, estoy jodido, estoy metido en un buen lío.